Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran abrazo como saludo y nuestro mejor deseo que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. La temática que hemos llevado durante esta semana está principalmente dada como un resumen, una especie de resumen de los temas principales de su primera y segunda carta de Pedro. Extraordinario como Pedro vertió todo lo que había adquirido con Dios y lógicamente la experiencia que él nos trae es justamente eso, una experiencia de relación con Dios que la comparte con nosotros por medio de esta carta, visualizando efectivamente la problemática que iban a tener los cristianos y que estaban teniendo los cristianos, reforzándolos, ¿no es cierto?, especialmente que todo esto esté en armonía con la Escritura como base de entendimiento. Bueno, tenemos que decir que el sufrimiento causado por las persecuciones, que en ese momento hemos dicho que estaban allí presentes, llevó a Pedro a meditar en los sufrimientos y la muerte de Jesús, que resultó en nuestra salvación. Ahora, los falsos maestros habrían de enfrentar la realidad del juicio que ocurrirá después de que Jesús regrese a esta tierra. Mira, entre los temas, tú recuerdas que ya los hemos mencionado, sí. Está, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, su salvación, y él recurre a algunos hechos que es bueno hacerlo, resaltar nuevamente. El primer concepto es de que nosotros hemos sido elegidos, separados, que Dios nos ha elegido a todos en realidad, a nadie quedaba fuera de esta elección. Pero aquí se considera en realidad estos cristianos que de alguna manera han ellos respondido y por circunstancias están fuera. Acuérdate que la carta está para aquellos expatriados. Es una carta, como tú decías, el comentario no tan pastoral, sino una carta práctica para que sí. Nosotros tengamos claro el camino que debemos seguir. Elegidos según su presencia, qué lindo eso, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, ¿a qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto de ser rociado indica que aquí hay derramamiento de sangre y se llega lógicamente a entender de que Cristo en la cruz del Calvario pagó ese precio. Creo que sería útil que nosotros recordáramos lo que ocurría en el santuario. Los pecadores traían sus ofrendas al templo y ponían sus manos sobre el animal. Entonces así simbólicamente se traspasaba el pecado al animal, luego el sacerdote le pasaba un cuchillo y él mismo tenía que degollar a ese animal. Ese animal no moría por algo que había hecho, moría por los pecados de la persona que lo traía. Entonces, y recordemos además que estos pecados quedaban ahí en el santuario y una vez al año... Como que ensuciaban, manchaban. Exactamente, ¿no? El pecado había sido perdonado pero no borrado. Y una vez al año era borrado ese pecado y había todo un ceremonial. Entonces, nosotros... Y una preparación muy especial, incluso para el sumo sacerdote.